juro que te olvidaré. Y de mi alma yo te arrancaré, mis lágrimas derramaré, mis lágrimas derramaré. Pero te juro que te olvidaré, y de mi alma yo te arrancaré. Pero te juro que te olvidaré, y de mi alma yo te arrancaré.